internaron porque tenía una bostecolotomía, me operaron y ¿sabe qué? No se hicieron más cargo de mí, tengo una hernia que se me revienta en cualquier momento y la Mariluz Rojo nos pide orden, no da orden para que me puedan internar y me puedan operar. Yo sé que estamos en una situación mala de un coronavirus, sabemos que estamos en una pandemia. No queremos arriesgar a nuestros hijos, lo único que queremos es que se los otorgue el beneficio del arresto domiciliario a aquellas que tengan sus madres enfermas, o como yo que tengo a mi mamá enferma y también tengo mi hijito de 2 años, uno de 4 y otro de 6. Lo único que quiero es el arresto domiciliario, que hace 2 años lo estoy peleando. 8 años le llevo detenida sin ningún beneficio. Sin ningún beneficio me clavaron una residencia cuando yo no había peleado ni por una lesión leve, entré acá. ¿Y sabes qué? No lo dan bola, no lo dan pelota, los cansamos y demás porque estamos en 3 chicos, en sí. Señora, nos impide el agua, nos cortan la luz, no lo dan de comer, los maltratan. Hemos pedido a Coralia Corte, hemos pedido por pronto despacho, hablar con la señora, pero no por videoconferencia.